elección a jefe de gobierno Buenos Aires 2011. El voto del candidato a jefe de gobierno porteño de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas. Está absolutamente cruzada por picardías políticas y pequeñas trampas. Pino, la veda, Pino. Termina siendo como normal. No, Pino, no me escucha. A pesar del trabajo de polarización que se ha realizado, a pesar de la gigantesca inversión de los dos gobiernos, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, por polarizar la elección y por desinformar al ciudadano sobre los contenidos reales de esta elección, que es la primera donde se vota un cambio político en la ciudad de Buenos Aires, con el sistema de las comunas. A pesar de todo eso, nosotros tenemos una muy buena expectativa, y sea cual sea el resultado, como jefe político de una fuerza nacional, seguiremos profundizando mucho más que antes nuestro armado nacional. La palabra de Gabriela Alegre, actual legisladora porteña del Frente para la Victoria, que va por la reelección, y la importancia de las mesas mixtas. Está muy bueno ver a las mujeres y hombres votando en las mismas mesas. La verdad que teníamos desde el lugar de los derechos humanos muchas denuncias de personas con identidades sexuales y de género distintas que se sentían, la verdad, atacadas y agredidas el día de la elección porque, bueno, tenían que estar en las mesas que no sentían que les correspondían. Hoy eso se superó y, nada, una cosa que venía desde hace mucho tiempo, anacrónica, de que las mujeres conquistamos los derechos políticos después que los hombres, veníamos teniendo padrones distintos y hoy, bueno, la verdad que está muy bueno y celebramos que estemos votando todos juntos. En una radio, todas las voces. Todas las voces. El voto de Carlos Tomada, actual ministro de Trabajo de la Nación y candidato a vicejefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria. No ha habido hasta ahora ningún hecho para destacar, como viene siendo por otra parte los últimos años. La verdad que estos días donde renovamos nuestro compromiso democrático se desarrolla con toda normalidad. Estamos esperando que concurran todos a votar, esperemos que todos y cada uno de los porteños y las porteñas voten, hagan ejercicio de su derecho para elegir el futuro jefe de gobierno de la ciudad. ¿Conforme, ministro, con la campaña que desarrolló el Frente para la Victoria? Sí, absolutamente. Estamos muy, muy contentos. Hemos hecho nosotros, la militancia y todos los que nos acompañan han hecho un enorme esfuerzo y eso seguramente lo vamos a ver reflejado hoy después de las 6 de la tarde. En una escuela de Belgrano, la primera candidata a legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, votó y habló de la importancia de las comunas. Mira, yo creo que es importantísima la elección de comunas, aunque no haya todavía una conciencia ciudadana, y que se va a ir construyendo esa conciencia a partir de que las comunas efectivamente sean una realidad. Es muy difícil que los ciudadanos que no están tan interesados en la política puedan ver una tangible algo que en realidad todavía no existe, que va a empezar a existir a partir del 10 de diciembre. Pero cuando tengan relación con su comunero, cuando se sientan representados, cuando vean que pueden trasladar allí sus problemas y sus inquietudes, y también sus quejas y sus reclamos, por supuesto, me parece que la próxima elección de comuna realmente va a haber más interés, casi te diría, en saber quién va a ser nuestros comuneros que en los otros cargos electivos. La radio pública en la elección a jefe de gobierno, Buenos Aires 2011.